Volvemos a la información policial, pero esta vez nos vamos hacia la patrulla rural. Ahí está el comisario Juan Larañé. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, como siempre, muy amable. Bueno, en realidad es la primera vez que charlamos en el aire, así que muchas gracias por atendernos. Queríamos saber cuáles eran las últimas novedades en base a la información de los allanamientos que se supo a última hora de ayer. Bueno, nosotros a raíz de una denuncia que hubo por una sustracción de elementos, de herramientas de un establecimiento rural ubicado acá en el cuartel primero la semana pasada, aproximadamente el día 10, hicimos unas investigaciones y ayer nos otorgó el juzgado de garantía en turno, por la cual interviene la Fiscalía número 12, el doctor Serramone, orden de allanamiento en la cual le hicimos simultáneos en los domicilios de esta ciudad, ¿no? En dos domicilios. Ajá. Y secuestramos elementos de interés para la causa, ajá, herramientas de mano y esos, pero hasta a su vez lo vamos a exhibir a los propietarios a fines de que reconozcan los mismos. Está bien. ¿El caso fue un robo? El caso sí, fue un robo. Efectivamente. Acaecido, para recordarlo, comisario, acaecido, ¿cuánto hace? Exactamente el día 10 de julio. El 10 de julio, ahí está. De este año, sí. Bueno, entonces esperamos que se pueda saber la información después de que la libere el fiscal, entonces. Claro, una vez que nosotros sigamos los elementos, sí. Si usted quiere me vuelve a llamar. Sí, claro. Hacemos una nota al aire, no hay ningún problema. Estamos a la espera de eso. Perfecto. Comisario, muchísimas gracias, como siempre, muy amable. No, por favor. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego, mucho gusto. Ahí estábamos hablando.